No lejos de la noria encontró el mozo a Estera apartando sandías, cuyas hojas y flores formaban tejido en el bosque de curvos troncos del maizal. Una luz fuerte avivaba el fuego de los girasoles, y de la tierra subió un olor de humedad. Esther se incorporó al divisar a Jaime. Separó con el pie las sandías cortadas y lentamente alargó la pollera encogida en la cintura para que no se le enredara en la tarea. Sintió que sus mejillas se coloreaban y apenas pudo decir con voz que le parecía ajena: ¿Del trabajo, Cha? Jaime no contestó. Erguido sobre el caballo, oyó sin entender la pregunta. Contemplaba con avidez el duro perfil de la muchacha desgreñada y jadeante. Al respirar, su pecho movía las hojas de maíz que le llegaban hasta la garganta. La inquietud dilataba sus pupilas, negras como tierra arada después de la lluvia. No ignoraba ella el objeto de tan brusca aparición. Jaime la perseguía desde mucho tiempo atrás. Para ella eran las canciones entonadas en los intervalos de los bailes de la colonia. Para ella, las proezas en los rodeos. Aquietada un poco, miró su rostro tostado. Sin darse cuenta, repitió la pregunta. ¿Del trabajo, Che? Fíjate, Esther. El campesino, con gesto inseguro, le ofreció algo que no pudo distinguir en el primer momento. ¿Qué es eso? Es para ti. Eran huevos de perdiz que había encontrado cerca de la loma. Esther los aceptó y, para acomodarlos bien, el hombre se bajó del caballo. Así no, se van a romper. Al envolverlos, hincados en el suelo, Esther les rozó la cara con el cabello. Sintió el estremecimiento que ese roce le produjo. Esther... Los dos se quedaron en silencio, un silencio angustioso y largo. Repuesta un tanto, intentó ella disimular su turbación, pero nada se le ocurría. ¿Es alto usted, Maizal? Sí, es muy alto. En cambio, el de Isaac... Esther, tengo que hablarte. Esther bajó la cabeza mientras desgarraba con las manos temblorosas hojas de maíz. Me han dicho que te quieres casar con un vecino de San Miguel. ¿Sabes quién me lo dijo? Fue Miriam. No, Miriam no ha sido. Es la cuñada del alcalde. Ella sí, porque quiere que me case con su primo, el manco. Me han dicho también que el padre del novio les daría 2 pares de bueyes y 1 vaca. Esther trató de negarlo. Jaime insistía. ¿Qué piensas tú? No sé todavía. Esther, yo vine a decirte que quiero casarme contigo. La muchacha nada contestó al principio, y tan solo después de haberle repetido varias veces la misma cosa, acertó a contestar. Habla con mi padre. Yo no sé. Un viento ligero silbó en el maizal. Algunas hojitas de girasol cayeron sobre la oscura cabellera de la muchacha, y una se deslizó por la garganta, dejando ver su puntita amarilla. Me voy a casa. Te acompaño. Al ponerse de pie, sin habérselo propuesto, Jaime la atrajo y la inmovilizó en un abrazo rudo y con un beso fuerte, que resonó en el maizal y sofocó su sorpresa. Se retiró y, con los brazos caídos, la miró espantado. Nada más se dijeron. Jaime montó en su caballo y con paso lento se encaminaron a la colonia. Antes de llegar a la casa, Esther le dijo: ¿Cómo me envidiarán? Y a mí. Mira, voy a domar para ti esa yeguita blanca que tengo. En la casa ya, Jaime llamó afuera al padre e inició su proposición de este modo. ¿Sabe usted, Rabí Eliezer, como mi campo queda junto al suyo?